17 de junio 1953 Levantamiento popular en Alemania del Este. El 17 de junio de 1953 se produce en la República Popular de Alemania un levantamiento popular que fue violentamente reprimido por las fuerzas soviéticas. El levantamiento de 1953 en Alemania del Este comenzó con una huelga de los trabajadores de la construcción del Este de Berlín el 16 de junio. Se convirtió en un levantamiento generalizado contra el gobierno títere de la República Democrática Alemana al día siguiente. El levantamiento en Berlín fue reprimido violentamente por los tanques del Grupo de Fuerzas Soviéticas en Alemania y el Volkspolizei. A pesar de la intervención de las tropas criminales soviéticas, la ola de huelgas y protestas no fue fácilmente controlada. Incluso después del 17 de junio, hubo manifestaciones en más de 500 ciudades y pueblos. Razón. La razón del levantamiento fue el mal nivel de vida, caro y poco alimento, necesidad de hacer cola para todo, salarios de hambre, y, además, el Estado aumentó la cantidad de trabajo en un 10%, sin contraprestación salarial, con el fin de aumentar el nivel de vida de los líderes bolcheviques. El Estado bolchevique encarceló a unas 6.000 personas, afirmando que eran provocadores. Estas personas fueron condenadas por el Ministerio de Justicia con encarcelamiento prolongado o incluso a muerte, como en el caso de Erna Dorm. Los juicios fueron dirigidos por la abogada judía Hilde Benjamin. Levantamiento del 16 de junio. El 16 de junio, 300 valientes trabajadores de la construcción del este de Berlín se declararon en huelga después de que sus superiores anunciaron una reducción salarial si no cumplían con su cuota de trabajo. Su número aumentó rápidamente y se convocó una huelga general y protestas para el día siguiente. La radio en el sector ocupado en Estados Unidos, con sede en Berlín Occidental, informó sobre los eventos de Berlín y, por lo tanto, probablemente ayudó a incitar el levantamiento en otras partes de Alemania Oriental. Levantamiento del 17 de junio. A lo largo de la noche del 16 de junio y en la madrugada del 17 de junio, las noticias de los acontecimientos en el este de Berlín se difundieron rápidamente a través de la RDA, tanto de boca en boca como por las transmisiones de radio occidentales. Mientras las tropas criminales soviéticas entraron a las afueras de la ciudad temprano en la mañana del 17 de junio, multitudes de trabajadores comenzaron a reunirse en lugares públicos y comenzaron a marchar hacia el centro de la ciudad. En el camino, se encontraron con las fuerzas de seguridad de la RDA Unidad de la Policía Popular y Barraques, KVP, que, al parecer sin instrucciones, inicialmente no intervinieron. Junto con los funcionarios de SED y FDJ, los oficiales de policía intentaron, por lo general sin éxito, convencer a los manifestantes para que regresaran a sus lugares de trabajo y sus hogares. En los casos en que la policía intentó detener o dispersar a las multitudes, rápidamente terminaron a la defensiva. Desde todos los distritos del este de Berlín y los suburbios circundantes, grupos continuaron llegando al centro de la ciudad, muchos de ellos en el tranvía y el metro de la ciudad. A medida que dibujaban números cada vez mayores, un sentimiento de solidaridad impregnaba a las multitudes. Al igual que el día anterior, los altavoces y las bicicletas proporcionaron comunicaciones entre las diferentes columnas de manifestantes de los distritos exteriores ya que, durante toda la mañana, convergieron en el centro de la ciudad. Con carteles improvisados, los manifestantes exigieron la rescisión de la norma, la disminución de los precios, la liberación de los manifestantes que habían sido arrestados el día anterior e incluso las elecciones libres en toda Alemania. A las 9 a.m., unas 25.000 personas se reunieron frente a la Casa de Ministerios, y decenas de miles más estaban en camino. Entre las 10 a.m. y las 11 a.m., unos 80 a 100 manifestantes aparentemente lograron asaltar la sede del gobierno, demostrando visiblemente que los 500 miembros de la Policía Popular de la RDA y la seguridad del Estado habían sido superados. Solo la repentina aparición de vehículos militares soviéticos, y luego los tanques, parecía impedir una toma de posesión completa. En una hora, las tropas soviéticas habían despejado y aislado el área alrededor de la sede del gobierno. Pero los combates entre las fuerzas soviéticas, y más tarde la policía de la RDA, y los manifestantes continuaron hasta la tarde y la noche. Testigos presenciales informaron que, en algunos casos, los criminales soviéticos dispararon directamente contra la multitud. Fue horrible ver cómo las multitudes de personas cayeron al suelo. Inmediatamente se podían ver varios retorciéndose en el suelo, cubiertos de sangre. Todos gritaban ambulancias y policías. Las demandas originales de los manifestantes, como el restablecimiento de las cuotas de trabajo más bajas anteriores, se convirtieron en demandas políticas. Los funcionarios de SED salieron a las calles y comenzaron a discutir con pequeños grupos de manifestantes. Con el tiempo, los trabajadores exigieron la renuncia del gobierno de Alemania del Este. El gobierno decidió usar la fuerza para detener el levantamiento y se dirigió a la Unión Soviética en busca de apoyo militar. En total, se utilizaron alrededor de 16 divisiones soviéticas con 20.000 soldados y 8.000 miembros de Kasernierte Volkspolizei para sofocar el levantamiento. En Berlín, se produjeron grandes enfrentamientos en Unter den Linden, entre Brandenburger Tor y Marx-Engels-Platz, donde las tropas soviéticas y el Volkspolizei abrieron fuego y alrededor de Potsdamer Platz varias personas fueron asesinadas por Volkspolizei. Las víctimas incluyen a Horst Bernhagen, Edgar Krawetzke, Gerhard Schulze, Oscar Pohl, Gerhard Santura. Aún no está claro cuántas personas murieron durante el levantamiento o fueron condenadas a muerte a raíz de ellas. El número de víctimas conocidas es de 55. Las estimaciones anteriores de Alemania Occidental sobre el número de personas asesinadas eran considerablemente más altas. Según el Ministerio de Asuntos Interalemanes de Alemania Occidental en 1966, 513 personas, incluyendo 116 funcionarios del régimen de SED, murieron en el levantamiento, 106 personas fueron ejecutadas bajo la ley marcial o posteriormente condenadas a muerte, 1838 resultaron heridas y 5100 fueron arrestadas, 1200 de estas fueron condenadas más tarde, a un promedio de 5 años en campamentos penales. También se alegó que 17 o 18 soldados soviéticos fueron ejecutados por negarse a disparar a los trabajadores de LS manifestación, pero estos informes siguen sin ser confirmados por la investigación posterior a 1990. Reacción de los líderes títeres de Alemania del Este. Alrededor de las 10 am, el Politburó se reunió en la sede del partido, la Casa de la Unidad. A las 10:30 am, preocupado por el creciente desorden, el embajador soviético Semyonov ordenó a los líderes que se dirigieran a la sede soviética en Karlshorst, desde la cual finalmente fueron enviados a las principales ciudades en un esfuerzo por observar y mantener el control político a lo largo de la Rda. Ulbricht, Grotewohl, Zeiser y Ernstad permanecieron en la sede de la Alta Comisión Soviética. Según los recuerdos de Rudolf Ernstad, Semyonov los confrontó en un momento dado por la gravedad de la situación. Rías está transmitiendo que ya no hay gobierno dentro de la RDA, comentó, bueno, es casi cierto. El Politburó no se volvió a reunir hasta el 20 de junio, en la sede del partido. La sesión de la tarde estuvo marcada por las devastadoras impresiones de primera mano que los miembros habían traído de los distritos. Ante los continuos intentos de los provocadores fascistas y la actitud de esperar y ver a ciertos elementos de la población, el Politburó no consideró ventajoso terminar con la ley marcial, señala el acta. Sin embargo, el liderazgo se apresuró a declarar que la decisión era una prerrogativa de las autoridades soviéticas responsables y que los intereses internacionales superiores pueden requerir el levantamiento de la ley marcial tan pronto como sea posible. Sin duda, consciente de la difícil posición en la que el gobierno militar había colocado a los soviéticos en el plano internacional, y quizás no muy seguro de hasta qué punto los soviéticos compartían sus opiniones sobre el origen de la revuelta, el Politburó también decidió pedir a Moscú que no abandonara inmediatamente las medidas para evitar la intrusión de fascistas de Berlín Occidental una vez que se levantó la ley marcial en Berlín Oriental. El Politburó también decidió, como lo haría repetidamente en los próximos días, sobre medidas adicionales para aumentar la producción de bienes de consumo y la importación de materias primas y alimentos.